quiero seguir tomando hasta el amanecer, trasnochando entre copa y copas, recordando sus besos, besos del ayer, trasnochando por cada una de ellas, levanto mi copa y compraré una flor. Fotos, cartas viejas hoy me hacen recordar, pero ya es muy tarde para volver a empezar. Fotos, cartas viejas hoy me hacen recordar, pero ya es muy tarde para amar. Picante, picante es ese timbal. Volverán. Hoy quiero seguir tomando hasta el amanecer, trasnochando entre copa y copas, recordando sus besos, besos del ayer, trasnochando por cada una de ellas, levanto mi copa y compraré una flor.